volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si no sabes cómo valorarte, cualquiera sabrá cómo utilizarte. Aprende a valorarte.